El gran reptilio se anotará en el Podfest. Veamos. Nombre: El gran reptilio. Email: reptilio@zonderanet.com. Podcast: El podcast de reptilio. Ay, yo también me quiero anotar, León. No, con el podcast de Snarf, pero no tengo dirección de email. ¿Cómo hago? Snarf, recuerda, somos mormones, no usamos internet. Podfest 14, sábado 20 de diciembre, Centro Cultural Correa. Más información en podfest.com.ar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Argentina Podcastera. Argentina Podcastera, así es. Señor. Mariano Payela es mi nombre, M para los amigos, y conmigo se encuentra también... ¿Quién es este ser peludo? Ay, ay, a pesar de que me recorté un poquito el pelo, mi nombre es Alejandro Some y me pueden conocer también en el barrio, en el Rubro 59, como Goldstein, si quieren pasar una noche muy buena. Y a mi derecha virtual, que no existe, tengo un ser con lentes negros, que siempre nos recuerda muchas cosas importantes, es nuestro Pepe Grillo. Y a nuestra derecha, ¿quién está, señores? Y nada más ni nada menos que Nicolás Tapino, conocido también como Dr. Sayus. Lindo. Y yo también tengo a mi otra derecha, ¿viste? Porque estamos hablando de derechas. A mi otra derecha tengo también a alguien muy especial que volvió a este gran podcast. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? ¿Quién es? ¿Qué humo se metió acá? Me gusta que no haya emitido palabra todavía, me encanta. Bien, eso. Bien, se mantiene en personaje. Exactamente. El silencio. Volvió, no es que volvió, es la primera vez que aparece. Porque apareció en ese, en el capítulo cero, en sus inicios, pero después desapareció por 6 episodios. ¿Está hablando de tercera persona de él mismo? Sí, aguante, el Diego, el Dr. D. ¿Qué tal? Soy el Dr. D, conocido entre los mortales como Cristian Di Pascuo o como Dippy. Así que acá en el retorno, después de ¿cómo se llama esto? De haber sido padre, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama esto? Dijo. Ah, sí. Haber sido padre, claro. Ahí está. No me acordaba, dice. No recuerdo cómo hablar español. ¿Cómo era el micrófono? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, gente? Tanto tiempo. Qué lindo estar acá nuevamente. Es la presentación en sociedad de podríamos decir, la sociedad argentina podcasterística. Otra vez, sí. Bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Qué nos... junta, que nos hace ponerlos en tarlipes, abrazarnos con este calor y esta lluvia? Lo que estamos en este momento reunidos para comentar es probablemente el momento más importante de la historia del podcasting de Argentina, un momento clave, bisagra, que va a marcar un antes y un después. Estamos hablando de la Podfest 2014, señores. Vamos, carajo, aplausos. No se puede creer, no se puede creer. Bravo. Impresionante. Podfest. Pod fest. Por podcast y fest por festichola. Fiesta. Por festival, ¿no? Puede ser también. Vamos, carajo. Festilindo. Y 2014 por el año. Claro. En el que está. Podfest 14. Así es, señores. La idea es un poco comentar, bueno, ¿cómo son los inicios del Podfest? Claro, comentar un poquitito. Tiene que estar el gallego, perdón. Tiene que estar el gallego. Pedófilo. La idea detrás del podcast. Ya te va a tocar a ti, Tapino. Ale creo que está con un poco de delay, ¿puede ser? Puede ser. Delay mental, y, sí. ¿Y porque dónde está Ale? Ale está también allá en... Está sobreviviendo la tormenta. La está sosteniendo la parabólica. Para que no se le caiga encima la pared. La idea era comentar un poco, hacer una especie de presentación en sociedad oficialísima ya, porque tuvimos varias presentaciones oficiales, de qué va a ser la Podfest 2014. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? ¿Cuál es la idea detrás de este evento, fiesta, reunión, podcaster, podríamos decirle? Porque evento creo que no es, ¿no es cierto? Es una forma de decirle, ¿no? Pero quizás no, tenés razón, es más un encuentro informal, un poquito, claro, informal, exacto, entre la gente que graba podcast y sus oyentes, ¿no? Así es, esto tiene dos orígenes, básicamente, para que entiendan un poco de dónde parte la idea. Por un lado estaba la idea de grabar la nueva tanda de episodios de Argentina Podcastera, donde ya queríamos grabar con otros podcasters, invitar a otros programas, grabar con ellos, hablar un poco de sus programas, de formato, etcétera, etcétera. Pero a su vez estaba también dando vueltas ahí, fogoneado por Ale con su arte twitterístico también. El amor textual. Claro, el tema del el asado podcastero, una reunión entre todos, conocernos, ¿no? Para ponerle cara a las voces. Entonces, lo que hicimos fue juntar las dos cosas y así es como aparece esta PodFest. Grabar la nueva tanda de episodios de Argentina Podcastera, invitando a otros podcasters a que vengan y hacerlo en vivo y con gente, que vengan todos directamente, hermanos. todos juntos. Entonces, para eso lo primero que necesitamos era un lugar donde lo pudiéramos hacer, para que pudieran venir la gente, pudiéramos grabar, estuviéramos medianamente cómodos, se pudieran conocer entre sí, capaz estamos grabando, se aburren y se van para otro lado, que se armen crossovers internos, ¿no? Que haya networking podcastero. Totalmente, amor, mucho amor. Y ahí es donde aparece que, estimado licenciado Somé. Aparece una gente amiga que cabe aclarar que yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UBA, la FADU. Allí en Ciudad Universitaria, y yo conozco una gente del grupo, la agrupación Política Reforma, que es como una rama moderna, neoclasicista, de la Unión Cívica Radical, ¿verdad? Esta gente decidió armar un centro cultural llamado Centro Cultural Correa, que queda en Cabildo, muy cerquita de Cabildo y Correa, como dice bien la calle en la Correa que se sitúa. Correa 2322. Exactamente, muchas gracias, señor Dipi, Dipascuo, Dipilín, por abacapearme. Es un centro cultural que está destinado a diferentes actividades culturales, ¿no? Ya sea exposiciones fotográficas, en un futuro quizás va a funcionar ahí una radio dedicada a... Uno no sabe qué todavía porque está en una pequeña formación, pero es una vieja casa chorizo, hermosa, con techos altos, pisos de damero, pisos de pinotea reciclados, hermosa, luminosa. Hermoso. Cerca de un posible metrobús, así que la verdad que es un lugar muy ameno, que está en refacción. Y yo conozco a Joel Breiro, que la verdad es una persona con muy buena onda, que es uno de los que lleva adelante esta iniciativa y... apareció esto de... La verdad que lo conozco de la facultad y que cuando le comentamos a Joel sobre este proyecto de Argentina Podcastera que teníamos entre manos, le interesó porque ellos graban un programa de radio, Noches de Entrega, que va de 11 a 1 de la mañana, si no me equivoco, los días domingos, que tienen bastante formato podcastero, aunque no se hagan cargo, salen por una radio. Así que de movida le interesó esto, no conoce el formato podcast, así que se va a desvirgar de una con este evento. Y a lo grande se va a desvirgar con 300.000 podcasters. Exactamente, va a fumarse a toda esta gente hermosa que va a venir a nuestro evento, a su evento, al evento de todos. Y le encantó, y nosotros dispusimos una reunión en el lugar y la verdad que calza bastante bien. Porque es espacioso, tiene un buffet para que todos podamos degustar unos chorizos en pan, quizás unas ensaladas para los vegetarianos. Claro, dejando de lado tanto micrófono para poder degustar unos chorizos, ¿no? Exactamente, dejando de lado los chorizos porque si esto se trata de amor, hay una fiesta de por medio. ¿No es así, señores? Completamente, señores. Pero bueno, ya necesito tenemos... saber un poco de qué viene la estructura, señor, de esto, porque la verdad que hay que empezar a comentar qué es lo que carajo va a pasar en este evento, podcast, charla, entrevista. Exactamente, porque ya tenemos el lugar, ya tenemos la idea, está la concepción y ahí salió la convocatoria. Donde, digamos, vamos a dividirlo en tres partes. La intención nuestra, por lo menos, con esta PodFest. Para que un poco se entienda bien la sinergia que vamos a tener ese día. Por favor. Por un lado está lo que llamaríamos el evento principal, que es la grabación de los episodios nuevos de Argentina Podcastera, como ya comentábamos, con invitados. Que esto vamos a estar grabándolo ahí en vivo durante todo el sábado. Va a ser Maratón Podcasters, igual que hicimos cuando grabamos los primeros episodios de Argentina Podcastera, que muchos dijeron, no, ¿cómo se grabaron todo eso? Lo van a presenciar en vivo para que vean cómo es y cómo nos vamos deformando a medida que avanzan los episodios, además. Desgarros. Entonces, lo que hicimos es armar una serie de invitados para que vinieran a grabar con nosotros. Esta lista que presentamos hace unos días en un cronograma no es que son los únicos que creemos que se merecen venir a grabar con nosotros o algo por el estilo, sino que va un poco más por el lado de aquellos con los que nos sentíamos con un poco más de confianza como para hacerlo, podríamos decir. Ya sea porque hubo mucho ida y vuelta en Twitter o por mail. O por Facebook. Claro, exacto. Entonces, como esto es algo que, si bien hemos hecho podcast en vivo, en la PopCon, con mucha gente, es algo que no hicimos nunca y no tenemos 100% en claro cómo va a avanzar tampoco todo el proceso. Creo que lo vamos a tener más claro cuando termine, en vistas del próximo. En la comisaría, lo vamos a tener más claro. Pero entonces, por eso, lo que hicimos fue buscar algunos podcasteros que sean amigos o conocidos con los que tenemos medianamente confianza y además que pudieran armar un abanico de distintos estilos de programa, podríamos decir, distintas formas de encare, distintas estructuras, como para que haya un mix y todos los que vayan, podcasters o oyentes, les sirva para llevarse un pantallazo de todas las posibilidades que tiene esto y que les sirva para enriquecerse uno mismo, ¿no? Para mostrar el espectro de los podcasts que se producen en Argentina, ¿no? Quizás también un poco. Absolutamente, absolutamente. Entonces, tenemos un cronograma eventístico para el sábado. No se puede creer. Con horario, todo. O sea, el primer gran desafío... Nah, ¿en serio? El primer gran desafío que vamos a tener es cumplir el tiempo de grabación de cada episodio. Sí. Porque esto, si no, se va a extender hasta... Si lo cumplimos, hay premio, ¿eh? ¿Ay, qué me gano? ¿Para nosotros? Un chorizo. ¿Gratis? No, lo vas a tener que pagar en el buffet. te ganás la invitación a caminar. La posibilidad de comprarte un chorizo. Bueno, el chimichurri va gratis. Que no cualquiera la va a tener, ¿eh? Exacto. Ay, qué lindo. Pero bueno, esto va a empezar... Primero, una previa, llamémosle la previa, el precalentamiento, vamos a decirle. Dale. Que esto es un workshop, por ponerle un título, sobre básicamente el feed RSS en un podcast, que Mariano, es el corazón Mariano, del podcast. Mariano, sí, Mariano, sí, lo escucho. ¿Qué es un workshop? ¿Me puedes decir qué es un workshop? ¿Qué es un podcast? Bueno, un podcast saquen el móvil y cuéntame acá, por favor. ¿Te das cuenta que cuando no estaba el D, estábamos siempre en tema, no nos salíamos de lo que teníamos que decir, era todo prolijito? Viene el D y empieza a hacer estas cosas, ¿no? Rompe estructura. Anarquismo puro. Todo el tiempo. La idea del workshop es que sea algo que le sirva para la práctica al momento de terminar de grabar un archivo de un podcast, tienen un MP3 y qué es lo que tienen que hacer con eso después. Eso es lo que vamos a abarcar. Impecable. ¿Se entiende? Algo más orientado a lo técnico, si se puede decir. Es más orientado a lo técnico, exactamente. Está orientado a lo técnico, que es un poco con lo que más consultas nos han hecho y es como la parte más misteriosa, podríamos decir, de todo el tema podcastero. La idea es hacerlo. La idea de workshop es que vengan todos los que quieran, vamos a explicar qué es un feed RSS, para qué sirve, cómo se arma. Lugares donde conviene alojar el MP3, cómo mandarlo, cómo setear las estadísticas, cómo mandarlo a iTunes. La idea es que esto lo puedan ver. No haber conexión a internet en el lugar, porque como dijo Ale, esto está en proceso el Correa todavía. O sea, le pusieron mucha onda al dejarnos ir y hacer todo este quilombo mientras están arreglando algunos salones, viste, están revocando todo ahí. Entonces, un podcast sobre albañería también. También, por supuesto. ¿Sobre qué? Sobre albañilería. Albañilería, señores. Por favor, hablen como seres humanos. Gracias. Entonces vamos a mostrar ahí específicamente cómo se arma todo esto y cómo se hace y que pueden evacuar todas las dudas que se les ocurran y que surjan en ese momento. Si tienen preguntas específicas, las traen anotadas, las trían ahí, consultan y que se vayan por lo menos con una idea lo más concisa posible de qué es lo que tienen que hacer después de que terminen de grabar su podcast. Muy lindo. Hermoso. Muy lindo. Con esto va a empezar. Pero el evento posta, va a arrancar a las 17 horas. ¿Con qué, doctor Sayus? Bueno, y el evento continúa con un podjam, vamos a llamarlo así, un podjam. ¿Qué es un podjam? Se preguntarán todos los oyentes. ¿Qué es un podjam? ¿Qué es un podjam? Un lemon champ. Vamos a tener, no solamente nosotros, es como un crossover, pero todavía más grosso. Es como ahí arriba. ahí arriba. Ajá, vamos a estar. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a estar con los chicos de Expression Noobs, las barbas más sabias del mundo gamer. Las barbas más sabias, me gustó ese tagline. Ahí con Nico y con Maxi, vamos a estar hablando un poco de sus orígenes, junto con los chicos de Checkpoint. Con Dito, Diegote, con Guille, con Seba, con Ernestina también, si quiere venir. Manía con todos, vamos a estar con todos. Grabando este PodJam, vamos a ver un poco que nos cuenten su experiencia grabando, que nos cuenten un poco, por ejemplo, los chicos de Checkpoint que están haciendo el radioteatro. Para radioteatro no, hacen como las intros, pero es un radioteatro. Que nos cuenten un poco más en eso, con todo el nivel de producción que le ponen. Los chicos de Expression Noobs, que también tienen un graban en, por cada uno en su casa, algo que a nosotros nos cuesta tanto hacer, ellos lo hacen con una naturalidad que parece que estuvieran cara a cara. Mentira, es toda mentira, lo hacen todos en el mismo lugar y dicen, ay, estoy en la distinta casa. Es mentira todo. Bueno, es conspirativo, doctor D. así que vamos a estar preguntándole, vamos a estar comentando ellos también sus experiencias, a una anécdota, ¿por qué no? Sí, además estaría bueno también que seguramente lo toquemos, como este universo gamer también está potenciando al formato podcast también, ¿no? Sí, porque ahora surgió un montón de podcast gamer por diestra y siniestra. Así que, bueno, vamos a tener, chicos, esto de Expression Noobs, de Checkpoint juntos, para bombardearlos a preguntas. ¿Y a quién más vamos a tener? Mirá, si cumplimos cronograma, 45 minutos después de estos muchachos, a las 17:45, tenemos a Gus Casal y Mariana Levy, la gente de La Podcast. Que, sí, señor. Un clásico podcast ya que está hace su tiempo, que habla sobre series de todas las épocas, que ya terminó esta arman por temporadas y ya terminaron en noviembre, ¿no? La primera temporada, ¿verdad? Primera temporada, hace unos años. Así que vamos a tenerlos a los dos, que a Gus Casal ya lo tenemos de vista, ahí lo vimos en la PopCon, ese cliente aparece cada tanto para comprar algo de Taos. Así que además participa también en el podcast de Alfred Pennyworth con Caballero, un podcast de Batman dedicado enteramente. Exacto. Y con Psyche Cupido, ¿no? Con Omecha, la verdad que hacen un podcast sobre análisis extraños, ¿no? Psicológicos de las celebridades, de la vida. Pero bueno, vamos a hablar de eso también. Pero, ¿y si seguimos cumpliendo cronograma? Después de la gente de La Podcast, dentro de media hora, a las 6:15, ¿qué tenemos, señor Llame? Tenemos algo que se ha denominado como la ruptura tiempo-espacio en la saga de los podcasts del humor universal. Ricky Gervais se revuelve, se retuerce al no poder escuchar y entender el castellano para escuchar a estos dos chicos que graban un podcast, o que grababan, mejor dicho, un podcast que no se sabe si van a volver. Las esferas rumorísticas se agitan para saber si van a volver o no. Y ellos son Andrés y Nahuel, que grababan el podcast, etcétera. Un podcast sobre cosas, un podcast sobre algunas, todas y no tantas cosas de la vida, en donde se iban mechando unas tras otras con el nexo vinculante que era el humor. Ese humor ácido, poco escatológico, que me gusta de ellos. Humor sagaz. Humor sagaz, un humor inglés, humor inteligente. Y no tanto a veces, porque se iban de copas. Pero era muy divertido igual. Muy divertido, igual se iban de copas, terminaban abrazados seguramente cantando alguna canción de algún juego RPG, tipo enanos en The Lord of the Rings, pero la verdad que va a ser un honor tenerlos porque son parte de la historia podcastera, tuvieron mucha llegada en España en su momento, tenían muchos oyentes, una comunidad muy activa, que se había como armado una suerte de sinergia y de códigos etcerísticos, y que la verdad que va a ser un honor tenerlos. Pusieron muy buena onda, les encantó la iniciativa y bueno, los vamos a tener para que nos cuenten un poco de qué va, por qué frenaron, qué les pasaba cuando grababan, ¿verdad? Así que va a ser muy interesante tenerlos. Y después de esto, un break. Después de esto, un descanso. Después vamos a tomar algo. Vamos a vivir un chori. No, chori en este momento no, doctor. No venda cosas que no van a pasar. El hambre que tiene Dippy es Fernet. Sí, increíble. ¿Hay Fernet? No, en este momento bueno, va a haber no seguramente algunas cosas para degustar, algo para tomar seguramente. Compramos un chabona para vos si querés. Compramos un chabona para que se vayan poniendo a tono. Sí, también para hacernos amigos, ¿no? Un poco de los que llegaron un poquito más tarde, ¿viste? Antes de que arrancáramos a grabar. Dicen que si se ponen mucho las pilas, aplauden y me lo piden, me tiro tipo recital de heavy metal arriba de la gente desnudo. Y se va a abrir crónica, todo, ¿no? Te va el piso, te hace. Hombre muerto, golpeado por la gente en un evento. Se destruye el centro cultural. Terriblemente. Después, pero, ¿cómo sigue esto, señor Goldstein? Después de este mini break, que durará media hora aproximadamente, ¡tenemos otro Pod Jam! ¡Sí! ¡Otro Pod Jam! Sí, tenemos otro Pod Jam. Hay que registrar Pod Jam. Hay que registrar Pod Jam. Es un Pod Jam que nos gusta llamar a esta mesa. No somos quienes para llamar a esta mesa de tal forma, pero nos gustó llamar como Pod Jam Promesas, de alguna forma. Que es como estos podcasts que están surgiendo con temáticas variadas, con temáticas muy focales algunas, y que se encaran de diferentes formas, algunas con radioteatro, algunas sin un norte muy claro, pero que van avanzando de manera muy interesante, y otra que forma parte de una red incipiente de podcast con una temática muy central. Ellos son los amigos de Puta Ficción, que tienen un podcast de series, con una suerte era de pseudo... Era de series. ¿Cómo? Era de series. No se sabe de qué será a futuro. Exactamente. Al parecer quieren mutar un poco. Pero estas personitas tan lindas que se juntan y hablan tienen una sinergia muy particular entre ellos y hacen una suerte de podteatro, podríamos nominarlos, o tienen un personaje muy interesante. Ese es su fuerte. ¿Cómo? Que ese es su fuerte, ¿no? Además. Ese es su fuerte, exactamente. Tienen un personaje que no vamos a spoilearlo, vamos a esperar a que aparezca seguramente en el evento. Creo que hay por ahí una promo que nos grabó este personaje. Para que van a poder darle play en la página seguramente y escucharlo. Exactamente. Después tenemos a la gente de Raro Podcast también, que es un podcast raro, como lo dice el nombre. Exactamente, gracias a la botonera que hace ruidos. Tenemos a la gente de Raro Podcast, que es un podcast que trata temas que no son del mainstream de la humanidad, básicamente. Son temas que rozan a veces lo border, la deep web, son esos temas que podés encontrar en una mesa de amigos que está pasada de rosca a las 5:30 de la mañana en un sótano oscuro, a punto de sacrificar cabras. Sí, mira, con que agarren creo que es el episodio 6, donde hablan sobre Chuck Berry. Hermoso. Escúchense eso y hermoso. Ya van a entender todo enseguida, instantáneamente. Me dieron ganas, ese podcast me dieron ganas de adelantarlo a veces con la... Era terrible. La imagen era muy fuerte. Era terrible. Muy fuerte. Y después tenemos también a un podcast que se llama Marvel Manía, que es un podcast que se desprende o que se suma. O ¿y de qué habla Marvel Manía? No jodas, habla de peluqueros. Peluqueros maravillosos. Habla del universo Marvel, y este podcast se desprende o se agarra de esta red de podcast que está armando el señor Sebastián De Caro. Y es un podcast que llevan adelante el Negro Paunero, que es una persona de Mataderos, entonces banco a morir Broso. A esa persona. Olfa, ¿qué te pasa con la República Armitana? Y también el señor Lucas Ferrero, que también participaba del podcast Comiqueando, si no me equivoco. Esto de Comiqueando, ha estado en Cómo Robar el Mundo, en Cómo Robar el Podcast, está aparecido por el Boscat. Es el comodín, el go-to man cuando necesitas a alguien que hable de cómics. Exactamente. Probablemente una de las personas que más sabe de cómics en este país, ¿eh? Probablemente podríamos llegar a hacer algún tipo de desafío, hombre, en la mesa, en la podcast. Te tira, te sabe de Marvel, pero sabe de cómic superhéroe, de cómic europeo, te tira manga, de lo que se te ocurra. Es magia comiquera. Y bueno, estos tres podcasts van a empezar a hablarnos un poco de su formato, de cómo surgieron, de qué ganas tienen de que tome el rumbo de su podcast. Y además de las preguntas indiscretas que tenemos preparadas para ellos, ¿eh? Porque esto, no se crean que esto va a ser simplemente, ay, bueno, yo vengo a hablar de lo que hago yo. No, acá también vamos a indagar, a sacar sus entrañas al exterior y también que la gente pueda consultarles o preguntarles lo que se les ocurra, ¿no? Exactamente, y hablando de indagar, sí, y de humor, sí, y de gente hermosa, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Señores, me bajo la manga este cronograma. Vamos a tener a un grosso. Este sí es un grosso. Es un grosso en lo que hace, es un cómico de stand-up, productor de stand-up además, que como grosso de stand-up se puso a hacer un podcast que inicialmente era sobre stand-up y terminó siendo sobre humoristas o sobre comedia en general, que es el señor Gabriel Grosswald, de Club Gabou. Un grande, un genio. Un podcast de entrevistas a comediantes, justamente. Cada programa es una entrevista a un comediante distinto. Muy entonces, bueno el programa donde va Mac Phantom, ¿eh? Sí, terrible. Impresionante. Está bueno, en serio. Sí, sí, no, en serio. No, me río porque es increíble. Estoy diciendo que sí, en serio. Hay no mucha... te creo nada. Boludo, en serio, hay mucha data muy grosa. Boludo, Mac Phantom, boludo. ¿Cómo no te va a gustar Mac Phantom? Pero tú de infancia. Escuchen el de Mac Phantom. Por favor. Un tipo grosso, un tipo que tiene 80 y pico de podcast donde entrevista y medio que lo vamos a entrevistar nosotros a él. O sea que acá hay un desafío. Ya se plantea un desafío acá. Ay, se dieron vuelta las... Ya se dieron vuelta todo. Entonces le vamos a preguntar la caquita, esas cosas. La caquita. No la sé. Caquita, ¿quién? La caca. El señor Gabriel. Bien, el señor Gabriel Grosswald, un grosso absoluto. Sí, sí. Y sí. Pero esto no termina acá, porque ya, si bien los niveles de grositud ya han superado lo soportable por la mente humana, mientras probablemente a muchos les comience a reventar la cabeza al estilo Akira. ¿Cuál escáner? Exactamente. ¿Con qué sigue este evento, Dr. D? A las media hora después, a las 9 menos cuarto, 20:45 de la noche, tenemos el regreso, podemos decir, de una gente linda que formaba parte de un programa que se dejó de hacer allá por el 2011, que se llamaba UPMA, Un Paso Más Allá, donde son un montón de gente loca que estaba recopado el podcast, ¿no? Obviamente estamos hablando del podcast, que se publicaba en una radio. Y el cual algunos integrantes fueron mutando, se fueron robando los micrófonos y se fueron a otro podcast, el cual se llama Bola Sin Manija, que todavía siguen al aire, ¿no? También en una radio. Por lo tanto, vamos a tener como invitados a UPMA, Un Paso Más Allá, y BSM, Bola Sin Manija. Los dos podcasts, uno y medio puede ser, todos juntos, abrazados, dándonos besos en la mesa, preguntando si van a volver. Histórico, sí, esto del 2011, ya no, que no están más. No sé en qué año empezaron, me voy a fijar. 2008, creo. Pero 2008. Esto me acuerdo que yo lo escuchaba en su momento y bueno, pues esos quehaceres de la vida lo dejé de hacer. Pero la verdad, son dos muy buenos podcasts para poder seguir escuchando, que son atemporales. Sí, esto es un honor. Prácticamente estar grabando con esta gente que nos ha dado tantos buenos momentos durante tanto tiempo. Impresionante. Es un ultra comeback esto, ¿eh? Sí. Absolutamente. ¿Y cómo cierra esto? ¿Esto cierra? Así, nada pum, para arriba, tenemos... así con todo. Fuegos artificiales, explosiones. 21:30. Cierra con rayos catódicos. ¿Van a cantar el tema en vivo? ¿Van a cantar el tema en vivo? Vale, son tres muchachitos medio mongolico. ¿Va a estar Castorcito? ¿Va a estar Castorcito? ¿Castorchuchis? ¿Castor? O como quieran llamarlo. ¿Va a estar Hover? ¿Va a estar Tony Ganem? ¿Van a estar los tres muchachines tan simpáticos de Rayos Catódicos hablando de todo, ¿no? De todo un poco. Vamos a violar su intimidad. Vamos a hacerles preguntas muy personales, tragás, escupís. Vamos a hablar de todo con los chicos de Rayos Catódicos. Vamos a cerrar bien arriba. Que nos van a contar un poco de su fanatismo por Sonic, nos van a contar un poco de toda la mierda que se fuman y vamos a terminar todos abrazados y todos medios en pelota ya con todo el alcohol y los choripanes que vamos a tener encima. A esta altura, más allá si cumplimos el cronograma o no, ya vamos a estar todo en dope dado vuelta, con el calor. ¿Por qué? No se toma alcohol en ese momento, se toma después. No te adelantes, ¿no? No te adelantes. En el break vamos a tomar una cantidad de alcohol con el D. El D, va a venir el break y el D va a salir corriendo. ¡Ah! A agarrar una botella gigante. Una botella gigante de Fernet, se la va a tragar toda, desesperado. Va a terminar como Homero cuando hacen el cumpleaños. Borracho, tirado en el piso. Al abrazado al barril. Y bueno, es el descontrol, es la vuelta a las tablas. Iba a ser un día de libertad, ¿no? el tipo está armando una listita de todo lo que va a hacer. Y voy a agarrar, y voy a chupar. Voy a empieza a las 7 de la mañana esto, ¿no? ¿Empieza a las 7 de la mañana? Sí, empieza a las 7. Buenísimo, buenísimo. Dura 6 años. Y así cierra el cronograma y la ronda de invitados, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Así cierra esta etapa. Exactamente, pero en paralelo a todo este cronograma, ¿qué va a estar pasando con los otros programas que vengan a ver a este evento, a presenciarlo, a ser parte de este empuje que le vamos a pegar entre todos al podcast nacional? ¿Qué va a pasar en paralelo, M? Así es, estimadísimo Alejandro Somme, que me ha dado ese pie, ese centro al área para que yo cabece y la coloque al ángulo. ¡Gol de Pisculichi! Me pongo de pie y me siento de vuelta. La idea era hacer un poco, bueno, pero queremos grabar aunque sea algo chiquitito con todos los podcasters que vengan, ¿no? Si bien vamos a estar ahí con los episodios centrales, podríamos decirle, con todo este increíble cronograma que originalmente iban a ser 4, terminaron siendo 8 y en algunos hay más de un podcast encima, o sea, se nos fue carajo. Fue a carajo todo. Entonces la idea es agarrar y que todos los podcasters que vengan y tengan ganas de participar, hagamos un experimento que se llame ¿Qué representa el podcast para vos? Ese es el título. Y la idea de esto es que cada uno grabe comentarios breves, presentándose, diciendo nombre, de qué podcast son, donde contesten esta pregunta justamente, ¿qué representa el podcast para vos? Totalmente. De esta forma, grabemos todos los testimonios que se puedan, los comentarios, las opiniones, y con eso agarrar y armar un episodio especial del podcast de Argentina Podcastera, donde estén reunidos todas estas grabaciones, todos estos comentarios de todos los invitados que quieran sumarse a esto, que también es un experimento y todavía no tenemos ni idea de cómo lo vamos a llevar a cabo, pero que lo vamos a hacer, eso completamente seguros. Las intenciones están, y además cabe aclarar que si pudiésemos grabar 75 horas y hacer un episodio por podcast, lo haríamos, y es la intención a futuro, que todos tengan su entrevista o su podcast con Argentina Podcastera, tipo crossover, explicando los orígenes, pero somos humanos y no nos dan las manos. Tenemos una familia. Sí, bueno, puedo tirar una. En un momento, cuando estábamos viendo cómo cada vez teníamos más podcast para grabar y que no daba las horas, que yo le tiré a Ale, le dije, ya fue, hagamos el domingo también. Solo bastó una mirada. Ni siquiera me contestó, solamente me miró. Y dije, no, ok, no, listo. ¿De qué estás hablando, Willis? Demasiado. Pero para que vean cómo fue escalando todo y que queríamos meter todo lo que se pusiera, ¿no? Bueno, y una vez que termina esta charla... La tercera pata de este trípode podfestístico, ¿cuál es? Termina esta charla paralela, termina el podcast en vivo, termina el caretaje, le damos paso a qué, a la carne y al alcohol. Sí, cuando señor. Se apagan los micrófonos. Cuando se apagan los micrófonos se encienden. ¿Qué pasa? Las los chorizos. Se enciende la parrilla, querido. Se enciende la parrilla. Porque vamos a tener la parte que es Fest del pod. Fest, que es como una suerte de reunión. De reunión amena, con música, con comida, con choripanes, con una pateada, con ensalada para el que no le guste comer vacas muertas cocinadas. Vamos a tener oportunidad para conocernos, ponerle cara a las voces, dar vueltas por todos lados, abrazarnos, cantar Un amigo es una luz. Un podcaster. Ya se te cae un lagrimón. Se te va a plantar un lagrimón, vamos a conocernos entre todos, vamos a avivar entre todos estas llamas con una fiesta para cerrar este evento. Hermoso. Todo eso, toda esta choriciada, gracias a la gente del Centro Correa, ¿verdad? Centro Cultural Correa, el CCC. Sí. Exactamente. De los cuales no cobran nada, pero la fuente de ingreso es el buffet. Venga con dinerillo para comprar el choripancilio, ¿no? Sí, aclaremos totalmente. Que la entrada es gratuita, obviamente. Obviamente, y también hay que aclarar que además de que la entrada es gratuita, va a haber sorteos con tu llegada solamente, ni siquiera le digo entrada. Al va final. A haber sorteo de cositas. Cositas pueden ser un poco de merchandising, ¿viste? Un pelín de chorizo. De Argentina Público de Goldstein. El calzoncillo de Goldstein. Sí, también el que se usó en la Podfest. Boludo. En vivo, se lo saca en vivo. Va a pesar 5 kilos y medio. y va a haber también sorteos de algunos cómics, quizás de algunos videojuegos. Y un sorpresa, poquito de todo, sorpresa, pues. Sorpresa. Dejémoslo como perfecto. Sorpresa. Dejémoslo perfecto. Como sorpresa. Sortearlo a Goldstein. No digamos nada, pero hay premios grosos. Hay que editar esa parte. Hay premio sorpresa, esa también. y también, bueno, va a haber alcohol. No sé. Yay. Manejalo. Manejalo. Espectacular. Espectacular, no lo manejes, señores. No lo todo esto, ¿cuándo? El 20 de diciembre, Centro Cultural Correa, a partir de las 4 de la tarde que iniciamos. Nosotros vamos a estar de mucho más temprano, por supuesto, acomodando todo. El que quiera venir a dar una mano, que venga también, no hay ningún problema. Sí. Esto está abierto. Esa puerta a abiertas, todos, Cabe destacar que esas puertas abiertas están los docentes invitados, pueden invitar a los que quieran y va a venir gente que si le interesa la movida va a venir. Y va a venir. Eso que decís es muy importante porque también los oyentes pueden conocer a las caras a través de las voces. Totalmente. De sus podcast favoritas, favoritos. Exactamente. Totalmente. La gente de Rayos Católicos quiere que venga toda su horda de fans disfrazados de Sonic. Les pueden decir que vengan y conocerse y darse besitos entre todos. Lo mismo con todos los programas. Tener un contacto face to face con sus oyentes. Este es el momento ideal para hacerlo. Totalmente. Así es. Y esto que también, esto que estamos grabando, que también lo estamos publicando en el feed de Demasiado Cine, porque hace como un mes más o menos que no se graba, que no grabamos el programa, porque estamos justamente con todo esto, porque estamos organizando todo este evento, y también los invitamos a todos los oyentes de Demasiado Cine que vengan, que vamos a estar grabando todo el día, si nos conocemos, nos damos besitos y abrazos y todo, compartimos todo este amor podcastero, ¿no? Totalmente, totalmente. Mm-hmm. Así es, así que esperamos verlos a todos. La idea es que no sea el último que hacemos, sino que en realidad funcione como una especie de beta tester para encararlo con un poco más pensado, un poco más preparado para el año que viene. Vamos a hacer muchos más, poder grabar con todos, armar espacios para que cada uno organizado. Pueda grabar también, por supuesto. Va a haber más tiempo de aviso. Exacto, esto es un poco improvisado. Seguramente nos mandaremos nuestras cagadas y va a haber cosas que no saldrán como lo teníamos planeado, pero es un poco el espíritu también de esto. Y siempre con mucho amor. Totalmente, siempre con amor, todo hecho a pulmón. Estamos poniendo guita a nosotros para poder organizarlo. O sea que es algo que le estamos poniendo mucha garra porque nos gusta mucho. Y también es un poco... Mientras se cae el mundo. Mientras acá está lloviendo torrencialmente. Un poco también por el gusto nuestro de juntarnos con podcasts que escuchamos, que nos gustan, y compartir experiencias y poder aprender de los grosos, poder darle una mano a los que empiezan y no saben bien para dónde disparar y que podamos crecer todos juntos, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, correcto. Señor. El podcast del socialismo del podcast. Exactamente. A ver cuántos podcasts nacen de este PodFest. Vamos a ver. Con todo lo que van a aprender, ¿no? Obviamente. Es una unión de amigas. Exactamente. ¿Es una analogía sexual? No. A ver cuántas migas. O sea, se hacen sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y se piga. Claro, que se armen crossovers, ¿no? Vamos a poner unas etiquetitas para que haga uno anote su nombre y su podcast. Para que uno diga, mirá, vos sos el de... ¿Qué haces, chavos? ¿Cómo andás? Todo así. Y que se arme sinergia entre todos. Ese es el espíritu Total. Principal de este evento. Exactamente, señor. Sí, señor. Así sí, que señor. Entren a podfest.com.ar, los que todavía no lo hicieron, regístrense, para los que se registren va a haber cositas, yo les aviso, les conviene registrarse, está abierto a que venga el que quiera, no tienen que registrarse para entrar, pero están registrados. A nosotros nos sirve un poco para calcular la gente que viene, para decirle a lo del centro, miren, tienen que hacer 500.000 choripanes o 15, ¿no? Como que hay una diferencia. Exactamente. Así que esperamos verlos a todos este sábado y que terminemos el año explotando por los aires. Sábado 20 de diciembre. No hiciste este sábado, a lo mejor este sábado ya este sábado es el no, sábado 12. Es verdad. 20. Es verdad. Muy bien. Aclárame, pibe, aclárame. Muy bien, doctor D, para realizar esas aclaraciones. Muy bien. ¿Qué haríamos si no tuviéramos al doctor D en este capítulo? No sé. No podemos en hacer algo. Este es el episodio número 7, ¿verdad? Sí. No, quería 8. Que decirlo. Necesitaba decir el número. Necesitaba decir el número. Tal, sí, sí, sí. Pero bueno, no, decirlo mal. Esperamos verlos a todos ahí. Sí. Y nos despedimos, por supuesto, como decimos siempre. Pueden entrar a argentinapodcastera.com.ar si quieren escuchar los otros episodios que hicimos del podcast, donde hablamos un poco sobre qué es el podcast, cómo surgió en Argentina. Y también nos pueden encontrar en podcast.demasiadocine.com para escuchar nuestro podcast principal, con el que comenzamos y se inició todo este proyecto tan hermoso. Qué lindo. Sí, señor. Sí, señor. Así que chau a todos y nos vemos el 20. Hermoso. Adiós, gente. Nos vemos todos. Nos vemos. Chau. Besitos.